gracias por acercarse. Vamos a hacer como una especie de bienvenida formal, porque, bueno, todos los que estamos acá en este escenario y por allí trabajando, pertenecemos a 5 radios y un medio también de televisión, alternativos, comunitarios y populares. Y bueno, esta fiesta, esta peña, la hacemos para encontrarnos, para celebrar que estamos juntos, que estamos juntas, y para recaudar fondos también. Así que, bueno, antes de empezar a presentarnos, recordarles que allí en la entrada está la cajita roja para el bono para la contribución consciente, la entrada consciente. Y bueno, vamos a estar grabando, tal vez nos estén escuchando. Yo pertenezco a la Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, en la 97.3 del dial. Y bueno, celebramos hoy con cada baile que exista en el Hoyo la posibilidad de decir y pensar distinto, como dicen en la Petú. Y le paso a la Petú Mogaleín para que salude y presente. Gracias, Angie. Bueno, buenas noches a todas y todos. Estamos muy contentas de poder haber llegado desde Maitén a compartir esta noche. Y yo soy Mariana, mi nombre es Mariana, venimos con Aymara, con Rocío, Isa y Ana desde Maitén. Y bueno, participamos de la Petú Mogaleín. Estamos teniendo algunos programas en vivo y también, bueno, compartiendo los informativos como El Enfoque, y desde ahí nos sentimos parte, ¿no? Acompañados en esto que es poder hacer escuchar otras voces. Y nada, muy agradecida, y los abrazamos también, celebramos este encuentro. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar acá. Este era una idea como de un gran encuentro entre los medios de la comarca, estos medios comunitarios, y también con ustedes, así que, bueno, muchísimas gracias. Como ahí decían, hacemos o tratamos de hacer lo que entendemos como comunicación popular, y bueno, yo particularmente estoy en Radio La Negra y El Pueblo TV, que también hacemos prensa del pueblo, y bueno, hoy estamos juntando unos mangos para pagar toda una movida que se hizo en conjunto, o sea que ya venimos haciendo cosas en conjunto. Una de ellas es la Red Enfoques, que es la que nos está juntando más asiduamente. Así que, buenísimo, muchas gracias por participar, espero que la pasemos bárbaro y sigue la. Bueno, yo vengo desde El Pueblo TV, que estaríamos cumpliendo años ahora, después de las 12, que no sabemos cuántos, pero no importa. Y en esto, recuperaba esto que decía Shanti, que estuvo muy bueno el tema de trabajar en red, cómo nos hicimos fuertes y nos empoderamos todos los medios, que de pequeños nos cuesta un montón. Bueno, esto de la Red Enfoque, de juntarnos, de que no sea competir, sino cooperar. Y bueno, ya intentar hacer algo juntos como hoy, me parece genial. Así que bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por venir. Saludar a todas las personas que están bancando, que venimos bancando todas estas movidas, todos estos encuentros que estamos teniendo. Celebrar que pudimos poner, cada medio pudo poner su torre, mejorar la calidad del sonido. Comunitarios. Y no, y bueno, tratar eso realmente, ahí el laburo que hicieron los cumpas que vinieron, una cooperativa, un par de cumpas de Buenos Aires, que pudimos instalar las 4 torres, levantarlas, ponerle un poco más, y un laburo que nos hizo muy bien, que nos va a hacer muy bien en los tiempos que estamos pasando. Celebrar que la comunicación popular está creciendo, se está expandiendo. Y bueno, invitar a todas las personas también que se acerquen a los espacios a preguntar cómo estamos, qué hacemos, qué lo hacen, sabemos que están ahí. Pero bueno, celebrar que estamos acá y bueno, a peñar, a festejar, a celebrar la comunicación que estamos llevando adelante, y y esperar que todo sea para juntarnos y para ser mejor. Un dato también, y está bueno porque esto se está grabando, allí la gente que está en la operación técnica va a estar grabando parte de esta peña, y bueno, así que está bueno que lo podamos compartir porque somos muchas radios las que conformamos en realidad Enfoque, por ahí me ayudan por si se me olvidan, nosotros la Petumo Galeín en el Maitén, Radio Fogón en el Hoyo, que también ahora estamos, se escucha muy bien en Lago Puelo, nuestra radio, y casi hasta Puyén, según nos cuentan, o sea que por la 40 se va escuchando la radio. Bueno, Radio La Negra y El Pueblo TV, también del Bolsón, Radio Alas del Bolsón, y vamos con los colectivos, con el colectivo Al Margen, Radio Piuqué, Radio Sudaca de Trelew, Los Coihues de Bariloche, Radio Encuentro de Viedma, Radio Pocahuyo, Libre, Radio Libre, y espero no, Conjuros, que es la grupa de Conjuros, que por allí andan las chicas, que empezó en Alas, ¿no?, funcionando el programa, hoy lo transmitimos en todas las radios casi, y además forma parte del Enfoques también, y no sé si se nos pasaron algunos medios alternativos y populares. Se edita. Así que bueno, agradecerle especialmente a los músicos que principalmente, bueno, van a estar tocando hoy esta noche. Muchas gracias, músicos comprometidos, bailarinas y bailarín comprometido también con la comunicación popular, pero especialmente con el Centro Cultural Galeano, a quien le vamos a dar un fuertísimo aplauso a este Centro Cultural, que también es un espacio comunitario, alternativo, popular, y que esperamos que estos espacios se fortalezcan, así que gracias por alojarnos esta noche. Y bueno, esperemos que el buffet lo puedan disfrutar, las empanadas de La Negra, las pizzas de Petú y de Alas, la cerveza también de Fogón, empanadas también de Fogón, vino, bueno, hay de todo para pasarla bien, la buena música y no sé qué más. Podemos pasar, no sé si están, sí, podemos pasar ya a presentar a los primeros músicos. Acaba de arrancar Leo, musicazo, violero zarpado, cantante y muy hermoso tema para bailar, así que vamos a bailar.